gustas, te quiero. Vivirás como reina, te tendré como diosa y tendrás una casa preciosa. Vestido de seda, con todo se revida, y serás muy querida cortesana mimada, una reina negra robada y traída de la selva africana. Oh, blanco, oh, rico, aunque tiene dinero, no lo tiene todo. Yo tengo mi negro, yo tengo mi negro, píntate de negro, rájate la boca, ponte nariz chata y tu bemba roja, habla sin la S, dime que tú matas, y yo entonces quizá vuelva loca por ti. Y tú mata a mi negro, oh, mi negro te mata.